Muy buenas tardes, estáis en Radio Crash. Como cada miércoles, aquí de 9 a 10, Bacanal Musical. Bueno amigos, hoy tenemos un programa muy especial y hoy nos vamos a meter en el mundo del soul. Bueno, vamos a empezar como a mediados de los años 60 y nos vamos a ir hasta casi los 80. Vamos a empezar con Aretha Franklin, esta gran artista que nació en el año 42 en Memphis, Tennessee. Un personaje muy importante porque al ser tan importante ella en el aspecto musical, siempre estuvo luchando por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos en aquellos convulsos años 60, ¿no? Bueno, os voy a poner un tema que se llama The Weight, en español El Peso. Bueno, tengo aquí el vinilo en la mano, lo que es la carátula. Y bueno, de aquella costaba este single 75 pesetas. Vamos a escucharlo. Fantástica, fantástica. Ahora nos vamos con James Thunder, que en realidad se llamaba John Dijon, que nació en Illinois, Chicago, el 6 de julio del año 37. Bueno, su apodo era The Duke como Duke Ellington, ¿no? Vamos a escuchar una canción que se llama Nothing Can Stop Me, que esto es de un recopilatorio que tengo aquí de soul fantásticos, que se llama Up All Night, que es de Zafiro. Me dejó un amigo mío, mi amigo Alejandro, y los cogí para este programa. De aquí vamos a escuchar unas cuantas canciones. Ya sabéis que siempre tardamos un poco en el mundo del vinilo. Siempre tardamos un poco. Standing around, yeah. Reason good, that's what they'll be Fantástica. Esta canción la conocéis absolutamente todos, la que puse antes. No es muy conocida. Ahora vamos con otro gran artista. Como veréis, hoy vamos a poner, como si veces, una playa de estrellas del soul de aquella época. Vamos con Otis Redding, nacido en Georgia el 9 de septiembre del año 41 y que murió muy joven, con tan solo 26 años. Pero bueno, tengo este disco que tengo aquí, que es de Atlantic, la mítica discográfica, y la canción que voy a poner se llama Amén. Bueno, Otis Redding es de esos artistas que yo lo tengo muy metido en el corazón. Es una cosa que me gusta muchísimo. A ver si os gusta esta canción. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now. Amen. With the rhythm now. Hey. Amen. Hey, amen. Hey, amen. Amen. Amen. Everybody now. Qué personalidad la de Otis, qué personalidad, qué bárbaro, qué gran artista. Yo no lo puedo remediar, pero es que me vuelve loco. Otis Redding es de mis preferidos. Ahora nos vamos con Betty Everett, una gran concertista de piano, y la canción que os voy a poner es Getting Mighty. I'm packing up my memories and I'm gonna move all out of your heart. Turning in my keys and I'm gonna move all out of your heart. 'Cause there ain't a room enough for two, and sharing your heart with someone new will never do. It's getting mighty crowded. I'm telling you, it's getting mighty crowded. Gonna take these dreams of mine and I'm gonna move on out of your life. Stop wasting my time and I'm gonna move on out of your life. 'Cause there ain't a room enough for three, and dream that one made for myself another heart where I can live all by myself. Gonna find myself a heart I don't have to share with nobody else. 'Cause you didn't treat me like you should, and sticking around this neighborhood is just no good. It's getting mighty crowded. It's too vamos con Peggy Scott, que bueno, que vale, hizo muy poco de todo, hizo gospel, jazz, soul, etcétera, que muchos artistas combinaban, ¿no?, entonces, esos tipos de diferente música. La canción que os voy a poner se llama Every Little Bit Hurts, y bueno, vamos a escucharla ahora mismo. Oh, every little bit hurts. Every night I cry, every night I sigh, every night I wonder why you treat me cold, yet you won't let me go. Every little hurt counts. Oh, every little hurt counts. You say you're coming home, you never home, leave me all alone. My love is strong for you, and I do love for you. I can't take this loneliness you're giving me. Si no te gusta esta música, no tienes alma. Eso lo tengo yo muy claro. No tienes alma si no te gusta esto. Bueno, ahora vamos con un grupo que se llama Dubliffs, de Nueva Jersey, que su carrera va del año 64 al año 81. Y la canción que os voy a poner se llama Nothing Burns. Nothing Ahora nos vamos con Martha Reeves and the Vandals. Bueno, este single que tengo en la mano es de la banda original de Good Morning Vietnam, la famosa película. Y bueno, me llamó la atención cuando estuve clasificando todos los discos, ¿no? Vamos ahora a escuchar esta canción, Nowhere to Run, famosísima, la conocéis todos. Y ya hablaremos después de Martha Reeves. Martha Reeves la vimos hace unos años aquí en Gijón. Bueno, el concierto allá en la Plaza Mayor no fui allá, pero bueno, siempre, como se dice aquí, presta ver a estas grandes artistas, ¿no? Aunque estén mayores. Bueno, hubo un problema ahí con los músicos, pero estuvo bien el concierto, estuvo muy aceptable. Ahora vamos con Gladys Knight, la llamada la emperatriz del show. Me gusta mucho esta aristocracia que tienen con la música, el duque, el no sé qué, me gusta. Mejor que lo que tenemos aquí, está claro que es. Prefiero esta emperatriz que otros reyes. Bueno, vamos ahora con Gladys Knight and the Peps. Este grupo, 28 de mayo del 44, nació ella en Atlanta. Y bueno, este grupo estuvo hasta los años 70, una cosa así. Bueno, os voy a poner una canción, voy a decirlo en español, ¿eh? El final de nuestro camino, que es como lo pone en el single. Tearing all apart, saying the road's got to end somewhere. tremendo, la emperatriz del soul. Bueno, ahora para el concurso del vinilo, el millón de euros, aquí en Radio Crash 105 de la FM, ya sabéis que estamos en esta santa casa de Radio Crash. Bueno, en Bacanal Musical os voy a hacer una pregunta sobre un artista que se llama J.R. Bailey, que es un artista, bueno, productor, hizo un montón de cosas, ¿no? Y él empezó con los Candy Jacks. Y voy a poner una canción, me tenéis que adivinar esta canción de qué banda sonora era, de qué película. Es, yo creo que es bastante sencillo, Clavine. Sabéis que para poder participar en el concurso del vinilo del millón de euros hay que escribir a bacanalmusical@yahoo.es, bacanal con K. Ya el último vinilo ya se lanzó, ya hay un acertante. Así, dentro de poco adivinamos este. ¡Allá va! Yo creo que es fácil, yo creo que lo podéis acertar perfectamente. Ahora vamos a poner una canción de Otis Redding. Y además, bueno, como os decía antes, estos antiguos singles pone el nombre en español. Y la canción es Papá tiene nuevo truco. New bag. myself a brand new bag. Tremendo, Otis, tremendo. Ahora vamos con Eddie Floyd. Nacido en Montgomery, Alabama, el 25 de junio del año 37. Y este autor, perdón, este cantante, este artista, bueno, también autor porque escribía canciones, es de una gran versatilidad también. Y además, este single lo tengo firmado. Está firmado desde un concierto que hizo, porque aquí pone su firma y la fecha, ¿no? Bueno, tiene su valor este single. Vamos a poner esta canción que, como os decía antes, pues las carátulas siempre ponen, no lo ponen en inglés como actualmente, lo ponen en español. Y la canción es Tocar Madera. Muy conocida esta canción de Eddie Floyd, Tocar Madera. Este disco es de Atlantic. La verdad que aquí los que somos unos locos del vinilo, aunque pongamos estos discos, y ya sabéis que tienen ese un poco, este disco está un poquito más viejo, ¿no? Está más usado y tiene ese ruido, pero el encanto de estos discos son fantásticos. Vamos a poner ahora a otro Otis Clay, otro gran artista. Además, esta vez sí podemos decirlo en inglés: A Flaming in Your Heart. But listen, this is what they told me. Everything I heard was good, baby. They say you do everything that a good woman should. But I want to ask you something right here. Listen. La siguiente canción que vamos a poner es muy especial. Shaft, la banda original de aquella película, pues fue una serie de televisión de Isaac Hayes. Bueno, esta canción es de esas que yo recuerdo de pequeño y que me impactaron. Para mí es de esas grandes, dentro de la historia de la música, es algo fantástico. Bueno, Isaac Hayes fue el que inventó lo que se llamó el soul sinfónico. Vamos a escuchar esta canción que es realmente impresionante. Llevó un Oscar. Thank you. dick, that's a sex machine to all the chicks. Es de esas canciones que quieres que nunca se acabe, que nunca se acabe. Es fantástica esta canción. Bueno, ahora vamos con Aretha Franklin. Y bueno, estamos avanzando ya en los 70 y ya nos acercamos a lo que se llama el funky, ¿no? Esta canción, a ver, se cuenta que encuentro por aquí. Ah, sí, Something We Can. Bueno, esta canción es, veréis que es mucho más, es diferente a lo que hemos puesto al principio, ¿no? Es funky. Acordaos que mi inglés es horrible. En realidad este single os iba a poner la otra cara. Se llama Loving You Baby. Bueno, os lo pongo después. Primero vamos a poner ahora a los Jackson 5. Jackson 5 fueron los que a mí me enseñaron a amar lo que se llama la música negra en general. El soul, el funky, el jazz, todo. Porque cuando yo era muy pequeño, allá en la antigua televisión, teníamos dos cadenas. Bueno, aquí ya teníamos una. Y ponían conciertos Jackson 5. Y yo estaba loco con estos niños pegando botes, me volvía loco con ellos. Después, cuando pusieron los dibujos animados, nunca me los perdía. Y empecé a escuchar esta música gracias a los Jackson 5. Vamos a poner esta canción, que por supuesto, lo pone en español e inglés. Forever Come Today, hoy empieza el futuro. Es imposible no mover las piernas, es imposible. Jackson 5, oh, Dios mío, qué bien lo pasé yo de crío con esto. Y más tarde también, claro. Gracias, Jackson 5, qué bien lo hiciste pasar. Ahora vamos con, bueno, la cara B de la anterior single que nos puse, me confundí. Loving You Baby. Mm-hmm. Vamos a terminar el bacanal musical de hoy, aquí en Radio Crash 105 de la FM, con este homenaje que hemos hecho hoy a la música negra, que ya haremos más programas. Pues ya sabéis que bacanal musical, cada programa siempre es diferente. Música española, inglesa, y esta vez nos tocó, pues esto, un poco de música negra, soul, funky, etc. Vamos a terminar con Marvin Gaye y una canción que lo dice todo. A Funky Space. Bueno, después de este programa, sabéis que tenéis World is Park, el famoso programa, uno de los mejores de la televisión y radio. Hasta Viana. Somebody I met a long time ago. I know I ain't never met you, though, but ooh, you look like I've been knowing you for a thousand years. Gosh, ooh, I don't know what's happening, you know, I'm really involved, but I might be checking you out, you know, might be getting some other reaction. It seems to me, though, that the reason we're together here is that we're supposed to be together. Come on, baby, let's go. Check out this new smoke. No, this thing I got, it ain't classified as dope. Smoke I got from Venus, have had it all week. It's getting old. Come on and try this new thing with me, baby. It's too cold. Come on now, baby, let's take off clean. Get in this machine and rock it, rock it, rock it, rock it. Hey, little baby, let's magnetize. Magnets makes a love rise, baby. Ooh, shoot, let's get some more. Why do I feel like I've been with you before? Over to Star One. All right, everybody, we're moving now to come in for our landing here, Pluto. Now, all of you who are in Group A, send you over to the Plutarium, be Plutatized. I know that you dig that. And the rest of the group, be, I know y'all gonna have a ball, but hey, little Miss Birdsong, come here. You follow me. Come on, baby, and come on down. Come on, baby, and come on down. Let's plug ourselves and touch each other. This machine and it just us down. Let's